Jonathan, Gerard Ureche y Ana Milena, ¡cómo los aprecio! Ay, la mamá de las mujeres la tengo yo. Su cuerpazo me despierta la imaginación. Se me subieron los humos. No es la dueña guazafata de un tour espacial. Tampoco es Miss Universo, pero la verdad es la más linda del mundo. Ay, ay, ay, yo tengo un vivo pocito. Amorosa y tierna, nadie me iguala. Ay, ay, ay, yo tengo un vivo pocito. Y es un huracán cuando está en la cama. Y es que mi muñeca tiene un swing que a mí me encanta. Un gemido de ella es como pedir más vida. Sueño con comprarle un buen carro y una casa. Por ser detallista, noble, amable y comprensiva. Mi novia es un primor, al mundo del jet set yo le diría que no ha nacido aún ni nacería otra que me la reemplace. Ay, ay, ay, yo tengo mi bombocito. Amorosa y tierna, nadie le iguala. Ay, ay, ay, yo tengo mi bombocito. Que es un huracán cuando está en la cama. Primo Kiko Gómez y Juan Carlos León, el papá de los alcaldes Barranca. Miguel Alfonso Montes Curi, el hijo del compadre William. Achito, Ñoño y el compadaza. ¡Uy! Ay, ven y quédate conmigo, felicidad. No me dejes a merced de la soledad. Que hoy todo lo veo más lindo. Quisiera besar el cielo y abrazar a Dios. Cuando escucho a mi viejita mediando a favor de la traga de su hijo. Ay, ay, ay, yo tengo mi bombocito. Amoroso y tierna, nadie le iguala. Ay, ay, ay, yo tengo mi bombocito. Y es un huracán cuando está en la cama. Y es que mi muñeca tiene lo que otras no tienen. Me abraza y me dice que estoy hecho a su medida. Basta con mirarla para saber qué es lo que quiere. No le estén llamando, que en mi pecho está dormida. Mi novia es un primor, al mundo del jet set yo le diría que no ha nacido aún ni nacería otra que me la reemplace. Ay, ay, ay, yo tengo mi bombocito. Amorosa y tierna, nadie le iguala. Ay, ay, ay, yo tengo mi bombocito. Y es un huracán cuando está en la cama. Compadre Pancho Pérez, sigue siendo mi amigo y mi hermano. Jerónimo, Rubén Darío Lanao, Jorge Salá y Juan Carlos Payares. ¡Opa!